Respira radio, respira Ochava Roma. Bienvenido a un show. Un programa con mucha alegría y diversión. Hola, bienvenidos a Good Show. Arrancamos este cuarto programa del año. Soy Cele y estoy conduciendo con Vale. Hola Vale, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Me alegro. Como siempre, continuamos con el programa de todos los miércoles de 4 y media a 5 y media en Radio Ochava Roma 107.1. Y también nos pueden encontrar en nuestro Instagram, @radiogoodshow. Y en la bibliografía pueden encontrar el link para también poder escucharnos por internet. Empezamos con Ceci y su columna de efemérides. ¿Qué nos dijiste, Ceci? Hola, Cele. Hola, Vale. Hoy les traje lo que se celebra el 1 de mayo. Dale, te escuchamos, Ceci. El Día de los Trabajadores, o 1 de mayo, era como conmemoración del Movimiento Obrero Mundial. El 1 de mayo se instituyó como Día Internacional del Trabajador, en conmemoración de la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCorney. La fábrica McCorney es una fábrica de Chicago que es el origen del Día Internacional del Trabajador. La fábrica es conocida por la represión que sufrieron sus trabajadores durante protestas en 1886, lo que resultó en la muerte de varios obreros. Este evento llevó a la proclamación de la jornada de 8 horas y la lucha por los derechos laborales, y se convirtió en el símbolo del Día Internacional del Trabajador. Bueno, qué interesante esto que nos trajiste, Ceci, que por esos trabajadores hoy también tenemos todos los derechos que tenemos hoy como trabajadores, que nos avalan a que el trabajo no sea insalubre, que sea un trabajo digno. Así que muy interesante. Bueno, continuamos en este primer bloque con Lauti y las noticias del día. Hola, Lautarito, bueno, ¿cómo andás? Todo bien, ¿cómo anda? ¿Cómo le pasa el fin de...? Bien, ¿y vos? Bien, me enteré el lunes que hubo un apagón en Portugal, masivo, apagón eléctrico. En España, Portugal y afectado el sur de Francia, un masivo apagón. La mitad del país, las islas, por suerte no sufrieron, pero las grandes ciudades sí. Bueno, este corte de luz masivo, digamos, electrónico, afectó a redes, comunicaciones, Barcelona, Madrid, en Vigo. Y afectó a las redes eléctricas como Francia y París, todo. ¿Y qué pasó con las personas? Las personas hicieron random memes del corte, del apagón. Random con el tránsito, saquearon súper. La gente un loquero, pero la vida sigue igual con la gente haciendo de tránsito y todo. Tal cual, estuvimos charlando también que había unas personas, como dice Lauti, que fueron al súper y saquearon todo. Sí. Y hay otras que estaban en la plaza tomando mate. Salieron de afuera de sus casas. Sí, salieron a tomar mate. Un ejemplo, igual que se acaba el mundo, la gente disfruta igual, ¿no? Tal cual, Lautarito. Así que, bueno, un apagón, hay muchas hipótesis de naturales o hacker. Bueno, son hipótesis, pero hay un perdón por mencionar, hubo novedades que habló el gobierno, hubo novedades y bueno, estadística del renovable, que no sé si afectó también. Bien, o sea, hay varias hipótesis del motivo. Sí, y ayer el gobierno de España, que se está investigando, pero todavía no hay hipótesis. Claro, todavía son hipótesis, no hay nada confirmado. Sí. Bien, con Lauti también les trajimos una noticia muy importante que sucedió hoy en Santa Fe. Se llevó a cabo una movilización en la Plaza 25 de Mayo, que bueno, nos toca de cerca, por eso nos parecía importante mencionarlo. Esta movilización fue bajo el lema "Que sea ley" y "Emergencia en discapacidad". El principal pedido es para que el Congreso trate y apruebe el proyecto de ley número 7861, que propone declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta iniciativa busca principalmente, entre otras cosas, actualizar los aranceles de las prestaciones. Las instituciones están cobrando solo la mitad de lo que cuesta una prestación y esto hace que sea insostenible el servicio, por lo que muchas instituciones corren riesgo de cierre. Es una situación lamentable, triste e injusta, ya que se están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. Sí. Algunos de nosotros pudimos ir a la marcha, otros no, por diferentes motivos y compromisos. Había muchas instituciones, siempre se pide que la gente acompañe, le toque de cerca o no, ¿sí? Porque es un problema de todos, ¿sí? Las personas con discapacidad. Hoy hubo gente en la plaza, salieron por ahí de Santa Fe, hubo carteles, todo, pero lamentablemente decimos que no toma tanta excelencia porque hubo muy poca gente en la plaza, lamentablemente. Sí. No hubo poca gente, poca solidaria. Bueno, y entonces, muy poca gente y que no le importa, realmente es mi opinión. No, quizás, no sé si no les importa la UTI, pero sí. O capaz que estuvieran trabajando, claro, ocupados, no quizás pudieron. La gente tenía un compromiso, pero bueno, incentivar a la gente a que se sume. Sí, exacto. Ajá. Bueno, y ahora, Cele, ¿qué tenemos? Ahora tenemos ya Flor con la consigna del día. ¿Qué vamos a preguntar a nuestros oyentes, Flor? Gracias, Cele. Mi consigna sería... ¿Qué animal sería y por qué? Bueno, los invitamos a nuestros oyentes a participar en nuestro Instagram, en nuestra encuesta, a responder qué animal serían y por qué. ¿Qué pasa, Flor? Tengo un gato, así que el día es para ella, para el otro gato también. Ok, vos serías un gato. Sí. Bueno, ¿Leandro? Dale. ¿Qué serías vos, Leandro? Yo tenía dos gatos, además en mi además de mi moto, ¿viste? Está bien, no, contanos. A mí me gustan los gatos, hace buena persona. Y hace, mira, supongo, bueno, dos damas en mi pieza, hace cariño. Y bueno, juego, y hace, mi mamá también bueno, son ellas. Y me pide comida, me pide cosas, y eso más. Bueno, entonces te gustaría ser un gato. Bueno, muchas gracias por participar. Después invitamos a los demás que participen, a nuestros oyentes. Y vamos a cerrar el primer bloque con la canción de Turf y Milo J, Pasos al Costado. Y queríamos avisarle a nuestros oyentes que Turf va a estar en Santa Fe, en Tribus, el viernes 16 de mayo. Así que por si hay algún interesado... así que bueno, nos despedimos de este primer bloque con esta canción. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser. Debo haber estado que está bien. De cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. El mejor choque de manos que he tenido en mi vida. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Este segundo bloque con Agus y su columna de recetas. ¿Qué nos trajiste, Agus, para hoy? ¿Qué dicen que les traje? ¿Qué piensan? ¿Empanadas? Empanadas, bien, bien a lo patrio, la empanada. Muy bien. De carnes. 12 tapas para empanada, medio kilo de carne picada y 2 cebollas. Si la señora quiere anotar, puede. 2 dientes de ajo y la mitad de un morrón rojo y tomate. 2 cucharadas de puré de tomate, aceituna, pimentón. ¿Vieron el pimentón que le pone al arroz ese? Uh-huh. Y comino y sal y pimienta. Ok. Esos son los ingredientes, entonces. Uh-huh. ¿Ahora con qué vamos? El paso a paso va. Ok, entonces te escuchamos. En una olla con aceite, calentar, agregar la cebolla y el... Dejar dorar unos minutos y cuando esté medio cocinar, agregar el ajo, un poco de sal y pimienta. Subir el fuego y agregar la carne picada. Mover la carne para que no se quede pegada. Si no, señora, usted se le va a quemar el relleno de la empanada, si no. Cuando la carne esté sellada, agregar tomates en cubos y la 2 cucharadas de puré de tomate. Condimentos con pimentón y comino. Mezclar bien, tapar, dejar cocinar una media hora, revolviendo de a poco. De a poquito revolvemos entonces, ok. Sacar del fuego y dejarla enfriar en la olla y agregar las aceitunas picadas y mezclar bien. Ok, esa es la receta, U. Ah, pues sí, los pasos. Esos son los pasos. ¿Y nos trajiste una U-tip? Ah, pero no terminó todavía. Ah, ok, te escuchamos entonces. Repartir el relleno en las tapas de empanadas y cerrar con un repulgue tradicional. Uh-huh. Antes de meterla en el horno, pintarlas con huevo. Pero es muy a gusto y opcional. Okay. Pobre de la señora. Poner nuestra empanada de carne en una placa y llevar a horno hasta que esté dorada y a disfrutar. Dice el Agutip, ¿qué piensa? ¿Qué será el Agutip? ¿Qué nos traerá el agua hoy? No el Agutip para sellar, nos mojamos el dedo y lo pasamos por el borde. Yo tengo una que es una empanada riquísima, deliciosa, que lo hace mi abuela. ¿De carne? Le hace carne con dulce. Mira, empanada dulce de carne. El sábado pasado vivimos al lado del vecino mío que nos alquila. Uh-huh. Una empanada ensalada con salsa y una empanada dulce que es bomba. Una empanada dulce con carne, con huevo, con... No sabe, la dulce, re dulce estuvo la empanada. ¿Cómo no me trajiste una para probarla, Gustavo? Porque mi mamá labura los sábados y como ella se lo merece, y yo soy mantenida, la verdad... Bueno, le romo una empanadita, le me como una dulce y una salada. Uh-huh. Pero las dos son bombas, o si no, a veces de carne de pescado también. Ajá. ¿Qué le ponen a la empanada? ¿Aceitunas y pasas y huevo o no? Ajá. Sí, le ponen esa la empanada. Y mi amiga, a mí me gusta empanar carne a cuchillo. Cortada a cuchillo. Cortada. Qué rico también. Bueno, la verdad que me dieron hambre con todas las cosas que están diciendo. A mí me gusta con pasas de uva, con la empanada con pasas de uva. Sí me gustó la empanada. ¿En serio? Hay una, obvio. También está más empanada agridulce. La que tienen azúcares. Sí. Hay una discordia si es agridulce, salado, qué empanada de carne es la favorita. Cada uno es un gusto. Tal cual. Pero bueno, muchas gracias por la receta, Agus. Ahora seguimos con Flor y la columna de fútbol santafesino. Bueno, vamos a hablar de Colón Unión. Colón primero. Bueno, como siempre, Colón primero. Bueno, ¿con qué equipo jugó Colón en la última fecha? Colón con Defensores de Belgrano. Ajá, Flor, ¿y cuál fue el resultado? Perdió como 1-0. ¿Qué cosa? No te vamos teniendo suerte. El domingo que viene va a jugar, sí o sí. Va a ver que Colón gana. Ojalá, tenemos que ganar. Bueno, y nos trajiste noticias de interés de Colón. Debutó el nuevo DT con 1-0 abajo y se fue con silbidos. Jugó el primer partido y se fue, lo abucharon. Bueno, vamos a seguir con Unión entonces. Unión. ¿Con quién jugó Unión en la última fecha? Con Barraca Central. ¿Con Barraca Central? ¿Y cuál fue el resultado? Perdió como 2-1. Perdió 2-1. No están teniendo suerte como nosotros, me parece. Mal. Nos trajiste noticias de interés de Unión. Tengo uno. Te escuchamos. El nuevo DT vuelve Madelón. Vuelve Madelón a Unión. El peladito. Ajá. Yo no lo conozco, así que vos decís que es pelado. Yo lo conozco porque hay unos. La hermana de un amigo de mi papá conoce juntos porque es el presidente de Unión también. Claro. El Luis Pom. Ajá. Bueno, ¿y nos tenés otra noticia de Unión para contarnos? Uno. Unión perdió 3-0 contra Ecuador en él y quedó a la espera en la Copa Sudamericana. Bueno, quedó en la espera. Bueno, veremos a ver qué les depara los Tatengla Sudamericana. Bueno, muchas gracias por tu columna. De nada, dale. Ahora llega Cele, que nos presenta su columna de cine. ¿Qué nos trajiste para hoy? Les traje algo nuevo que haya en Netflix, se llama La Realeza. La Realeza es una próxima serie de televisión de la India. De comedia romántica e indie. El estreno en Netflix está previsto para el 9 de mayo de 2025. La serie La Realeza trata sobre una familia británica ficticia en Londres. La serie explora los dramas familiares, los desafíos de mantener la tradición y el escrutinio público a los que están sujetos con personajes como Matriarca, Elena y los hijos gemelos, los príncipes Liam y Eleonor. Bueno, entonces les decimos a nuestros oyentes que si les interesa esa clase de serie... De comedia romántica. Claro, que se agenden. ¿Qué fecha me dijiste? El 9 de mayo. Bueno, que se anoten esa fecha. Y entonces ahora sí le nos vamos a la pausa. Con Catiel y Paco Amoroso, Impostor. Ahora qué vamos a hacer, tenemos que mentir. Solo soy un impostor, yo saliré de... La gente se emocionó, abuela haciendo TikTok. Y ahora qué vamos a hacer, el Tiny Dan me jodió. Si yo no sé ni cantar. Y yo no sé ni rapear. El futuro pinta mal. ¿Cómo se dice? Fucked up. Refila y cara están vendiéndome humo. No nos merecemos ser los número uno. Salimos primero cuando buscan en Google. Y eso que venimos del culo del mundo. Y yo no sé ni cantar. Y yo no sé ni rapea. El futuro pinta mal. ¿Cómo se dice? Fucked up, I think we're fucked up. No hay nada que hacer. Soy un impostor. No nos van a creer que somos lo mejor. I think we're fucked up. Síndrome de impostor. Who the fuck even are you? Demasiada presión. Y quieren que aprendamos inglés. Oh shit. Y quieren que vayamos al gym. Cliché. Nos piden que empecemos a ahorrar. Moishe. Nos van a cancelar otra vez. ¿Y qué? ¿Y vos vas a aprender a tocar? ¿O te vas a dejar de drogar? Yo sé que Paco la va a cagar. Yo sé que Cato no va a aguantar. Fucked up. I think we fucked up. No hay nada que hacer. Soy un impostor. No nos van a creer que somos lo mejor. Acting with fucked up, síndrome de impostor. Who the fuck cuerpo no va a aguantar. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Este tercer bloque con Agustín y su columna de mitos y leyendas. Hola, Agus, ¿cómo andas? Muy bien, muchas gracias. Bueno, queridos oyentes, aquí les voy a hablar sobre una mitología, más bien, mejor dicho, sobre la mitología japonesa, pero para ser específicos, una leyenda japonesa. La leyenda del Namazu. Un pez gato, o también conocido comúnmente aquí como bagre, un bagre gigante de Japón, que vive bajo justamente las calles de Japón y que al moverse produce los terremotos con su cuerpo, con los movimientos de su cuerpo. Pero eso era continuamente antes, pero para proteger a los ciudadanos de Japón, Kashima, el dios del agua, colocó una enorme piedra sobre el bagre e hizo presión para que dejara de moverse. El problema es que dicen que cada cierto tiempo el dios del agua pierde la concentración y entonces el bagre mueve su enorme cuerpo tratando de escapar. Y es por eso que hoy en día todavía se producen los sismos en Japón, comúnmente conocidos como terremotos. Qué interesante la leyenda, el mito que nos trajo hoy el AU. Yo la verdad que no lo conocía. ¿Alguno de ustedes lo conocía? No. Re interesante. Aparte en Japón suceden muchos terremotos. Sí, es verdad. Entonces, esa también es una respuesta más mitológica de los terremotos. ¿Tenés algún otro dato que quieras sumar, AU? Sí, por supuesto. El dios del agua, Kashima, también conocido como Takemikazuchi, tiene el poder de controlar al Namazu, manteniendo al pez inmovilizado con una gran piedra. La piedra que Kashima usa para controlar al Namazu se llama Kanameishi. Es considerada una piedra sagrada y un símbolo de protección contra terremotos. Y también, según lo que he investigado, algunos científicos aún no logran descifrar el porqué. Pero se cree que la leyenda del Namazu se basó en los bagres exactamente. Al parecer, cuando un terremoto se aproxima en el mismo día, el del terremoto, antes de que ocurra, los bagres empiezan a moverse de un lado a otro, como que presienten que en realidad ese día va a ocurrir un terremoto. Y casualmente ese mismo día ocurre el terremoto. Es como que ellos tienen como un sexto sentido que presenten los atres venideros, los atres naturales. Entonces, ¿cómo es? Ahí surgió la leyenda del Namazu, porque a los bagres en Japón se les llama Namazu. Qué interesante. En cuanto a la leyenda, el significado cultural, la leyenda del Namazu refleja la preocupación histórica de los japoneses por los terremotos y su búsqueda de protección divina contra estos desastres naturales. Namazu y en cuanto a la redistribución de la riqueza, en algunas interpretaciones el Namazu también está asociado a la redistribución de la riqueza, ya que los terremotos podían nivelar las clases sociales y ofrecer oportunidades a los más pobres. Y por último, en cuanto a su representación en el arte, el Namazu es un tema común en el arte japonés, especialmente en las estampas ukiyo-e, donde se representa como un pez gigante y a Kashima, el dios del agua, con la piedra haciendo presión sobre su cabeza. Bueno, la verdad es que muy interesante. Siguiendo con la consigna del día, el Agus nos trajo un pez namashu. Namasu. ¿Alguno se siente... ¿Alguno piensa que puede ser representado por ese pez? No. También es conocido como el pez gato. Ajá. Debido a los bigotes que posee. Claro. Bueno, yo voy a leer algunos comentarios de los oyentes que ya nos están comentando en Instagram respecto a la consigna del día de que qué animal serían y por qué. La Mechi nos puso que ella sería un gato para dormir un montón y estar en el solcito y que nos manda un abrazo. ¡Ay, qué hermoso! Muchas Ani gracias. Nos dijo que ella sería una mariposa porque para verlas volar deben pasar por mucho esfuerzo. No son solo bellas, son fuertes. Y Clau Mira dijo que ella sería un tigre por su fortaleza. ¡Wow! Así que bueno, muchas gracias, Agu, por tu columna. La verdad que fue muy interesante. Ahora llegan María y Cele con su columna de astrología. ¿Las escuchamos? Sí. Disculpen que estoy un poquito congestionada. La luna nueva en Tauro, ¿cómo impacta este ciclo lunar en cada signo del zodiaco? Este domingo se dio la luna nueva en Tauro. Un evento astrológico representa una oportunidad para sembrar grandes intenciones, grandes intenciones y renovar las energías. A continuación les digo cómo afecta cada signo. Aries, nuevo comienzo y afirmación personal. La luna nueva se empujó a reconectar con vos mismo y tus verdaderos deseos. Se despertó en ti una energía arrolladora para comenzar proyectos, cambiar tu imagen o simplemente animarte a tomar decisiones importantes. Leo, renacimiento personal, protagonismo renovado para el leonino. La luna nueva trajo la nueva oportunidad de reinventarse, quizás sentirse una oleada de motivación para cambiar tu imagen, tu actitud o tus proyectos personales. Es un tiempo de reconectar con tu brillo interior, iniciar nuevos romances o embarcarte en aventuras creativas que te hagan sentir vivo. ¡Ay! Yo soy de ascendente en Leo. Virgo, sanación profunda y conexión interior. La energía de la luna nueva te impulsó hacia el retiro y la reflexión. Fue un llamado a soltar cargas innecesarias, cerrar ciclos emocionales y preparar el terreno para una nueva etapa más ligera. También aumentó las ganas de iniciar prácticas espirituales, terapias o también rutinas que nutren tu cuerpo y alma. Bueno, excelente lo que nos trajeron. Como que esta luna entonces trae cambios positivos para los signos que nombraron, ¿o no? Sí, trae cambios positivos. Bueno, entonces esperemos que para Tauro, Aries y Leo y Virgo. Bueno, para esos cuatro signos. Les decimos a esos oyentes que son de nuestros signos que estén más abiertos a el cambio y a las transformaciones. Sí, Lauti. Bueno, este cambio de luna nueva es una remodelación para todo. Deja las viejas creencias, los viejos mandatos, bueno, un montón de cosas que también nos reflexiona al espiritual y al espiritismo. Bueno, muchas gracias por el comentario. Y también la luna nueva en Tauro también es para sembrar. Sembrar una vida nueva, sembrar una energía positiva. Sí, sembrar una vida nueva, no sé, pero bueno, sembrar. No sé. Dejamos abiertos para cada oyente. Cada sí, sembrar. Uno tenga de sembrar. Sembrar una semilla. Oportunidad en la vida que vos sembras una semilla, un árbol, y eso crece y eso es sembrar una vida nueva. Muy bien, bueno, muchas gracias por la columna entonces. Muchas gracias. Bueno, y ahora viene la parte más interesante del programa, que es... ¡la ronda de chimentos! River ganó 2-1 a Boca y Gago ya no es más técnico. Melody y Lu están de novia con un cochinero. La prima de la Tana abandonó la casa de Gran Hermano luego de pelearse con su prima. María Becerra fue internada por un embarazo de riesgo. Tini y Rodrigo de Paul, muy enamorados, pasan por todo. Steffi Reutemann desmintió los rumores de separación con Ricky Montaner. Ya podemos escuchar el nuevo disco de Lali llamado No vayas a atender cuando el demonio llama. Fuertes rumores de embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi aseguran que tienen el cuarto del bebé. Ale Canigia y Melody Luz están separados. Flor Peña recreó las escenas de Mujer Bonita caminando por Los Ángeles. El presidente Javier Milei llegó tarde al sepelio del Papa. La Chilindrina se habría hecho una cirugía estética y ahora luce 20 años más joven. Digámoslo y que se sienta en la piel. Aquella noche nada salió muy bien. Quisiste dar un paseo con él. Qué mala idea, salvo donde yo esté. No nos tenemos ni un poco de amor. Y sin embargo esto no se terminó. Y ahora pasamos de mal a peor. Y si hoy te veo con él, los mato a los dos. Es un decir, no es literal. Pero quisiera hacerlo en realidad. Los celos ya son para mí algo difícil de llevar. Mentía cuando te decía que soy buen perdedor. Y ahora que sí, a toda hora tengo que saber con quién estás. No hay nada positivo, se vuelve activo. Y yo pensé que a mí no me podía pasar. Oh no, no me podía pasar. No me podía pasar. Quiero tenerte conmigo otra vez. Y si te tengo sé que te dejaré. Alegría y listos para continuar el programa. Bueno, nuestros queridos oyentes, antes de arrancar el cuarto y último bloque, les queríamos contar que el 9 de mayo va a estar Miranda en la Estación Belgrano, así que por si hay algún oyente interesado y fanático de Miranda, puede ir. Mi mamá se va a ver que llegue como a Miranda también. Yo fui a ver a Miranda. Unos shows en la estación Belgrano fui a ver. Excelente los shows que da Miranda. La verdad es que yo los recomiendo, muy recomendable. Yo los fui a ver y estuve ahí y lo miré todo, estuvo buenísimo. Excelente, aparte las canciones, un éxito todas. Mentiras. Ahora, antes de irnos, llega Guille que nos cuenta cómo va a estar el clima estos días. Hola, soy Guille y les voy a contar el pronóstico del clima. Hoy miércoles está soleado con temperaturas de mínimas de 14 grados y la máxima de 24 grados. Mañana jueves primero de mayo estará nublado y cálido, ideal para disfrutar el feriado. El fin de semana estará nublado con máximas de 27 grados y mínimas 16 grados. Bueno, lo bueno es que el fin de semana va a estar soleado. Sí. Así que bueno, esperemos para disfrutarlo. Bueno, para así comentar después de un fin de semana lindo, nublado, fresquito, recordemos que la semana que viene hay de temperatura otra no vez. No me digas, Lauti. Sí, domingo y lunes tenemos tormenta, lloviendo y una precipitación aislada. Pero este fin de va a estar nublado, lindo, cálido y bueno, alguna llovinita. Como nos dijo el chico del clima, el Guille. El Guille, sí, va a estar nublado, el sábado está despejado y el domingo vuelve a estar nublado. Pero bueno, un fin de semana cálido y ya la semana que viene de su temperatura y fresco va a estar, así que. Quiero decir que la semana que viene hay camperita, la más entre 21 y 22. Gracias por el dato, para nuestros oyentes es importante. Antes de salir de casa. De mayo voy a comer a sol con mi mamá. Ajá. El 23 de mayo cumpleaños de mi hermana, sé que está ahí, vamos a ver qué onda. Bueno, también, gracias, gracias por contarnos, Flor. Ah. Bueno, y ahora va a llegar María para despedirnos con una sonrisa. Sí. Hola, mis queridos oyentes. Para hoy les traje estos chistes. Un colmo. El primer chiste dice así. La profesora le dice a Jaimito: Jaimito, ¿qué me podés decir sobre la gelatina? No sé, profesora. Perdón. No sé, profesora. En mi antigua escuela conocí la I latina y la E griega, pero la gelatina nunca la escuché. Ese está muy, está bueno, muy bueno, pero no tanto como el que viene. Vamos así tanto, que te escuchamos. A ver. Este chiste dice así. Un gato empieza a ladrar en el tejado de una casa. Otro gato le dice: ¿estás loco? ¿Por qué ladras? El gatito le responde: ¿acaso no puedo aprender otro idioma? Bueno, y ahora nos traes un colmo. A ver, colmo. A ver si saben los oyentes o los de acá. A ver. ¿Cuál es el colmo de un meteorólogo? ¿Cuál? ¿Cuál piensan? ¿Cuál? No tener tiempo para nada. Muy bueno ese colmo, Mari. Muchas gracias. Antes de saludar, queremos decir si alguno más tenía algo más para aportar a la consigna del día, del animal, que si se considera un animal y por qué. Yo me considero un lobo. ¿Un lobo? ¿Y por qué? Me gusta irme a la noche, me encantaría considerarme un lobo, porque me gusta la noche, todo lo que va más eso, más ir y funcionarme como un lobo, hacer todas esas cosas que hacen los lobos. Excelente, como Crepúsculo, que se convierte en el lobo. Sí, me encanta. Flor, ¿querías decir algo? Cuando viene una luna llena, viene un zorro, que me encanta el zorro. ¿A vos te gusta el zorro? También, pero creo que es el lobo el que se convierte en la luna llena. Por ahí. Yo un zorro blanco, porque adoro los zorritos, son muy peluditos y hermosos. Yo siempre de chica dije, quiero ser un pájaro para volar y conocer, pero no sé si sería un pájaro igualmente, no sé qué sería. Yo estoy en la duda, no lo sabemos. Pero bueno, ¿vamos a mandar saludos? Sí. Bueno, un saludo a la Menchi. Yo podría ser un ángel. Un ángel. Para tener este cuerpo de persona y poder tener alas para poder volar y ver a las personas. Ok, un semidios, porque el ángel no es un animal. Tener mitad y mitad capaz. Ajá. Ok, buenísimo. O si no, otro, una sirena. porque es mitad pez y mitad humano. Muy bien la sirena, no lo había pensado y la verdad que está muy bueno ser sirena. Bueno, le vamos a mandar saludos a la Mechi, que nos está escuchando. La queremos mucho. La queremos y la extrañamos mucho. A Belardo también. A Belardo. Le mandamos un saludo a Belardo. Le mandamos saludo a todos los compañeros de Cairo. A todos los de Cairo. Y a una compañera mía de un retiro que se llama Lucía. Me la encontré hoy en el colectivo y espero que esté escuchando esto. Bueno, le mando muchos besos y abrazos. Le mandamos un saludo a Lucy. Uh-huh. Bueno, y bueno, feliz día del trabajador para todos los trabajadores. Sí, buenos días, trabajador alumno. Nos despedimos de este hermoso programa y nos vemos hasta la semana que viene. ¡Chau, chau! ¡Chau! Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando. Vermú con papas fritas y good show. Centro Cultural Ochava Roma.